Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la economía, lo que está pasando con la economía de nuestro país en estos meses de gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía sacó un informe cuya conclusión principal, a nuestro criterio, es que el gobierno de Javier Milei le provocó a la economía un daño similar al que causó la pandemia. Allá por comienzos del 2020, a partir de marzo del 2020, en el comercio, en la industria, en la construcción. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Sergio Arelovich, economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Pepe, buen día, un gusto. Igualmente Sergio, gracias por atendernos. Bueno, Milei, hay un video de Milei en el que dice que él es especialista en crecimiento económico con o sin dinero. ¿Y cómo es esto de que las actividades económicas principales cayeron tan drásticamente en este tiempo? ¿Se lo puede comparar con la pandemia? Bueno, Tosán podría decir, puede fallar, ¿no? La actividad económica ha descendido significativamente desde la asunción del gobierno Milei y no ha sido como consecuencia de la obra de la naturaleza, sino que fue consecuencia de una recesión efectivamente buscada por el gobierno, derivado del conjunto de medidas que tomó. Por lo tanto, esto es visible en el consumo, en el ingreso, en la inversión, en el comportamiento del gasto público, por donde lo quieras tomar. Y tal como nosotros ponemos ahí en el informe, una perspectiva posible es mirar el tema de los ingresos. Vos tenés el salario privado registrado, el salario público registrado, el salario no registrado, y las jubilaciones y pensiones, todas, absolutamente todas han descendido en su poder de compra desde que asumió Milei a la fecha, dejándola en niveles inclusive inferiores a los de la pandemia en materia de ingresos, y no solamente con pérdida de poder de compra, sino con la generación de una parte importante de trabajadores y trabajadoras asalariados registrados que están con niveles de pobreza aún teniendo trabajo y teniendo salario sujeto a aportes y contribuciones. Que si bien siempre ha habido una franja de personas incluidas en esto, ahora son demasiado importantes. ¿Por qué? Bueno, porque la pérdida ha sido brutal. Solamente mencionando, por ejemplo, en el caso del sector privado, si uno mira, por ejemplo, cuánto ganaba en promedio trabajador en el sector privado en diciembre del 2015, cuando se fue Cristina, 100 pesos, ponele. Bueno, ¿y cuánto gana ahora? 67 pesos. O sea, la caída es brutal. Y si uno lo mira, no solamente para el sector público, que es peor todavía, son 10 puntos menos, sino que le agrega el tema jubilatorio, es peor inclusive, porque en el jubilatorio además tenemos que las mínimas tienen un bono, y entonces con el bono, por ejemplo, lo que se cobra hoy es aproximadamente igual al equivalente al 65% de lo que se cobraba en el 2015, pero los que no cobran bono, me refiero a jubilaciones y pensiones, cobran 46 pesos ahora contra 100 pesos que cobraban en el año 2015, con lo cual la caída de ingresos es brutal y es lo que explica la recesión. A lo cual hay que sumar que como política de contracción de la actividad económica, el gobierno nacional decidió bajar brutalmente otras partidas del gasto corriente, como es la transferencia a las provincias, la transferencia a las universidades, la transferencia para obra pública, la coparticipación en general y la atención de un conjunto de otras partidas que hacen que inclusive tome mayor dimensión la participación de los intereses en el pago por el pago de la deuda pública como consecuencia del incremento de deuda que generó este gobierno desde el día que asumió, ¿no? Sergio, una de las cosas que ustedes mencionan ahí es que los salarios perdieron lo que habían ganado a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández. ¿Esto es así? ¿Se puede comparar con lo que la situación en la que se estaba en 2003 con lo que pasa ahora? Sí, es lo que te planteaba, que una de las formas que nosotros sugerimos verla es así. Por ejemplo, en el 2002, a ver, si yo pongo el punto más alto desde el 2002 hasta el 2023, el punto más alto es Cristina, segundo mandato. Este es el valor 100. ¿Cuánto había en el 2002? 69. O sea, un salario de 69 pudo ascender a 100 el mejor año de Cristina. Ahora, ¿y cuánto es ahora? 67. O sea que estamos por debajo del 2002. por debajo del 2009 en términos de poder de compra. Esa es la consecuencia de la política salarial que ha tomado el gobierno nacional, fundamentalmente por la disparada inflacionaria. Nosotros nos ponemos contentos, entre comillas, ¿no? Porque la inflación el mes pasado fue de 8,8%, mejor dicho, la de abril, el 8,8%, probablemente en mayo sea inferior a esta cifra, pero el 8,8 fue la brutal tasa que registró en la inflación en octubre del 2023 cuando estaba Massa como ministro, ¿no? Entonces, eran ya altas tasas de inflación, ahora siguen siendo altísimas, no tan altas como las de diciembre, enero, febrero, marzo, que fue en escalerita descendiente, pero la escalerita hacia abajo está asociada directamente con los niveles de recesión que tenemos en la economía argentina, ¿no? Uh-huh. Y te marco lo de la deuda, porque en general se lo ve bastante poco. El gobierno nacional emitió desde el día que asumió hasta el día 30 de mayo, que es la última resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y Hacienda, con la resolución número 30, en esos días emitió deuda en pesos por el 127.538.000 millones de pesos, más de 127 billones de pesos, pero también emitió deuda en dólares, casi 36.000 millones de dólares. ¿Para qué emitió ambas deudas? Por una parte para cancelar pasivos, es decir, para rescalonar los vencimientos cuando los podía pagar, pero por otra parte lo hizo para desendeudar al Banco Central y trasladar el peso de la deuda al Tesoro Nacional. Entonces te muestra un éxito, porque el Banco Central está mejor que en diciembre del año pasado, pero la consecuencia, o mejor dicho, sí, el efecto de eso, que se trasladó la totalidad de esa deuda que ya no tiene el Banco Central y ahora la tiene el Tesoro Nacional. Sergio, ¿y qué pasó con las reservas? Porque desde estos gobiernos como el de Macri, el de Milei, siempre se jactaban de hacer crecer las reservas, que el país acumula dólares. Bueno, efectivamente el gobierno de Milei ha comprado dólares, ha aumentado las reservas brutas, pero por otra parte lo que ha hecho es aumentar el pasivo, la deuda por las operaciones comerciales, por las importaciones, con lo cual el efecto neto entre ambos es prácticamente igual a cero o muy cercano a cero. Con lo cual te estoy diciendo que el éxito de haber aumentado las reservas es un éxito que vino de la mano del diferimiento del pago del conjunto de obligaciones comerciales, que en algún momento va a haber que pagar. Si eso estuviese pagado, está claro que el aumento de las reservas sería nada más que una buena expectativa para el futuro y nada de concreto en el presente, ¿no? Uh-huh. Sergio, una de las cosas que el gobierno intenta comunicacionalmente instalar como verdad es que se ha logrado el superávit, que el superávit fiscal es posible, es decir, que el Estado tenga más ingresos de lo que gasta y que se logre, al menos si no superávit, equilibrio fiscal. ¿Usted cómo ven esto a partir de los datos que analizaron? Pues lo que vemos es que efectivamente hay superávit fiscal, pero ese superávit es la consecuencia del brutal recorte que han hecho sobre el gasto público, un recorte que a su vez en algún momento va a haber que restaurarlo porque es imposible seguir en estas condiciones. Te lo planteo, por ejemplo, con algunos ejemplos. Si yo miro el primer cuatrimestre del año 2023 y el primer cuatrimestre del 2024, comparado en términos de moneda homogénea hasta abril del 2004, es decir, actualizado todo por inflación para que tenga sentido una comparación con la otra. Entonces digo así, por ejemplo, ¿cuánto se transfirió al conjunto de las provincias en concepto de seguridad social en el primer cuatrimestre del 2023? Bueno, se transfirieron 153 mil millones de pesos. ¿Y cuánto se transfirió en el primer cuatrimestre del 2024? Cero, cero, cero mayúscula. ¿Se puede sostener esto en el futuro? No. Entonces, en la medida en que esto se restaure total o parcialmente, va a empezar a disminuir el déficit, el superávit, o va a comenzar a haber déficit, porque no se trata de la única partida. Podés tocar cualquiera, por ejemplo, en transporte. ¿Qué cosas se le transfirieron a la provincia en materia de transporte? En gasto de capital, me refiero a infraestructura, etcétera, en el primer cuatrimestre del 2023. Bueno, 73 mil millones de pesos. ¿Y cuánto en el 24? Cero. Y si tocas un conjunto rubro pasa exactamente igual. Después tenés un recorte de partidas brutales, como puede ser no solamente las partidas salariales, las partidas de jubilaciones, etcétera, lo cual obliga a señalar que no había ajuste posible sin tocar las jubilaciones, porque las jubilaciones representan el 32% de todo el gasto del Estado, con lo cual es inevitable que la hayan tocado para obtener lo que finalmente obtuvieron. Y después tenés casos como en el caso, por ejemplo, agua potable y alcantarillado. ¿Qué se giró para obras a las provincias? Bueno, el año pasado se habían girado el primer cuatrimestre 315 mil millones de pesos. Y este año se transfirieron 618 millones de pesos. En concreto, ¿qué se transfirió? El 0,5% es lo que se transfirió el año pasado. ¿Se puede mantener así? No, porque las provincias necesitan guita para esto, para agua potable y alcantarillado, y no les alcanzan con los recursos propios, porque los recursos propios a su vez están lesionados como consecuencia de la propia recesión económica propagada por el gobierno nacional. O sea, Sergio, son todos gastos que, no sé si se puede comparar, pero como pasa con las importaciones que el gobierno no paga, en algún momento, o en todo o en parte, va a tener que empezar a desembolsar para cubrir esos lugares donde no invirtió. Así es, con lo cual el superávit es mentiroso, el superávit es artificial, a lo cual se agrega que en un escenario de recesión como el que hay, lo que se va a ver lesionado es el ingreso tributario fundamentalmente. Solo parcialmente compensado hasta ahora como consecuencia de la devaluación, porque lo que más creció fue la recaudación por retenciones, digamos, por derechos de exportación y por derechos de importación, por encima de la inflación, pero todo lo demás estuvo por debajo. Y si miras individualmente, mes a mes, la recaudación de IVA, te va a mostrar una caída tan brutal que esa caída tiene que ver con el consumo. Con lo cual, no solamente va a ser imposible de ser sostenido en el futuro el no girar la guita a las provincias y atender un conjunto de gastos que están congelados, que están pisados por el gobierno nacional, sino que se van a ver influidas este retroceso del camino del superávit como consecuencia de la caída de los ingresos, ¿no? El famoso círculo vicioso. Sí, es muy vicioso. Sergio, porque además, Pepe, te digo, ahí la única política fue reducir el déficit y tirar la inflación hacia abajo como consecuencia de la recesión. Ahora, no hay política inflacionaria, no hay política de gobierno, no hay política de crecimiento, porque ninguno de los factores que te permiten crecer están en ese sentido. Ni el consumo, ni la inversión, ni el comercio exterior, ¿no? Sergio, por último, una cosa que parece solamente metodológica, pero para mí es importante, que nos digas las fuentes de las cuales ustedes sacan esta información para elaborar estos informes y estas conclusiones. Ah, bueno, eso es muy importante y gracias, te agradezco por eso. Toda esta información que te estoy tirando es información oficial del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de la AFIP y de la Dirección de Aduanas. Exactamente, es toda información oficial. Cada uno la puede leer del modo en que quiera. Nosotros lo que intentamos hacer es orientarlo hacia ver las perspectivas que tendría un programa económico de la mano de esta política. Y por eso tenemos las terribles conclusiones negativas que tenemos. Sergio, por último, muy breve te pido, para a futuro, ¿las perspectivas cuáles son? El gobierno habla de la famosa B corta, que cae todo tan abajo que después empieza a subir. ¿Ustedes cómo lo ven a esto en cuanto, bueno, a la economía y sobre todo a los ingresos? Que las 27 letras de la sede de abecedario se cayeron y la B corta, olvídate, esto no ocurre, no va a ocurrir así porque no hay ninguna condición para que ocurra de la siguiente, de esta manera. Lo que sí va a haber es un aumento importante de las tensiones como consecuencia del diferimiento de las obligaciones, tal como yo te planteaba, y hay que mirar, y vuelvo a decir lo que te comenté antes, el peso de la deuda, porque no solamente se acumula en el corto plazo un conjunto de vencimiento, que no sé cómo va a ser el gobierno nacional para atacarlo, sino que además el peso de la deuda se hace fuertemente presente en la participación que tienen los intereses en el gasto público. Para que tenga una idea, los gastos primarios son 23 billones de pesos en el primer cuatrimestre, 23 billones de pesos. Y la deuda son casi 4 billones de pesos. Es mucho. Me refiero a los intereses solamente. Además de esto, hay que cancelar cuotas de capital. Sergio Arelovich, economista del Mirador de la Actualidad, del Trabajo y la Economía. Gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a vos, Pepe. Un abrazo. Un abrazo.